Entonces, vamos al siguiente caso, que es el de Alejandra, que nos comenta que le llegó un mensaje de texto donde dice que para evitar cobro extrajudicial, aquí voy a hacer un paréntesis. Alejandra, queridos radioescuchas, desde el momento que les están realizando la cobranza, toda esa cobranza es extrajudicial. Toda la cobranza que no tenga que ver con un juzgado, que no tenga que ver con demandas, que no tenga que ver con juicios, toda la cobranza que realizan los cobradores, toda la cobranza que realiza el banco o el acreedor que sea, entre particulares, es cobranza extrajudicial. Extrajudicial no quiere decir algo extraordinariamente judicial, ni algo superjudicial, ni mucho menos. Es todo lo contrario. Extrajudicial, para cuestiones prácticas, quiere decir que es sin usar juzgados, entre particulares. Así que toda la cobranza que ya le están realizando a Alejandra, pues ya es extrajudicial. Y no tiene nada de malo, no se asusten, porque dice judicial por ahí, pues no es que implique necesariamente un juzgado. Y bueno, Alejandra, que se comunique por teléfono, le dicen al correo rgarza@gapsa.com.mx. Tiene miedo, no sabe cómo son los de este despacho de verdad. Si ella tuviera, ya se hubiese deshecho de este problema, pero no puede, ahora menos. Y jamás le hicieron alguna oferta que pudiera pagar. Su problema es con Liverpool. Te podemos ayudar, mi estimada Alejandra. Tenemos muy buenos contactos con Liverpool. Podemos negociar tu deuda. Evitar, eso sí, cualquier tipo de cuestión legal que escale el problema de extrajudicial a judicial. Nos arreglamos antes de llegar a demandas, embargos y todo. Y que puedas pagar tu deuda de acuerdo a tu capacidad económica real. Porque Liverpool es muy estricto en ese sentido. Sí nos pide que verifiquemos que la persona que estamos representando con deuda con ellos, pues realmente tenga este tipo de complicaciones, ¿no? Que por alguna situación ajena a su control, que sea, por ejemplo, pérdida del empleo, bajas ventas en su negocio, alguna enfermedad u otra cuestión, pues no pueda pagar su deuda de acuerdo a las condiciones pactadas al momento de otorgar el crédito. Se hace una renegociación de la deuda, Alejandra. Se modifican esas condiciones para que bajo estas nuevas condiciones que se apeguen a tu situación económica actual, pues le puedas pagar a Liverpool, ¿no? A ver, todo eso hay que hacerlo bien. No es nada más hacerlo por hacerlo, hay que hacerlo de acuerdo a ciertos parámetros, pero sin duda alguna, mi estimada Alejandra, te podemos ayudar muchísimo para que se pueda liquidar esa deuda, ¿no? De eso se trata. O sea, al final del día debemos entender, a todos los acreedores les conviene más arreglarse directamente con el deudor a llegar a una cuestión judicial. ¿Por qué? Porque un juicio cuesta dinero, ¿sí? Un juicio es cuestión de pagar abogados, de estar pagando todas esas visitas a los juzgados, hasta las copias, etcétera, ¿no? Todo eso genera gasto. Entonces, todo acreedor, absolutamente todos, van a preferir negociar. Obviamente, no se los van a decir. Obviamente a ninguno de ustedes le va a decir, no te voy a demandar, vamos a negociar, mira que soy bien buena onda, jamás. Porque, pues, tienen una imagen que proteger. Ellos tienen que verse cerrados en ese sentido. Pero, por experiencia que tenemos ya de años trabajando y negociando deudas, pues sabemos perfectamente bien que todos los acreedores, sean tiendas departamentales, bancos, financieras, cajas populares y hasta particulares, siempre se van a manejar bajo el esquema de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Ya los juicios, las demandas, los embargos, todo eso llega ya como último recurso, cuando el acreedor realmente vio que no pudo recuperar su deuda, dice este cuate no me va a pagar, bueno pues lo demando, así de fácil. Pero es el último recurso. Para evitar llegar a eso, ¿qué hay que hacer? Hay que saber cómo conciliar, cómo hablar con el acreedor, exactamente a dónde dirigirse para poder llegar a algún convenio, algún acuerdo. Y obviamente, bueno, esto no se arregla mágicamente. No es nada más de prometer que se va a pagar de cierta forma. Hay que cumplirlo. Por eso es que lo que vamos a hacer es hablar con el deudor, ver cómo está en cuanto a dinero, cómo anda de gastos, cómo anda de ingresos. Y en base a esto se diseñará una estrategia realista que nos permita ver qué camino vamos a tomar. Si se va a buscar la reestructuración de la deuda, si se va a buscar una quita, si buscar la devolución del bien, bueno, lo que sea. El chiste es que se pueda pagar la deuda bajo condiciones que el deudor pueda cumplir y que las cumpla, ¿no? De eso se trata también, de que ya que quedamos con algo con el deudor, bueno, pues el deudor le eche ganas. Afortunadamente, hasta el día de hoy, toda la gente que se ha afiliado con nosotros ha podido ir pagando sus deudas. Algunos se tardan más que otros, obviamente, también depende mucho de su situación económica. pero sabiéndolo llevar, haciendo bien las cosas, podemos conseguirles hasta años para que puedan pagar sus deudas. Por eso no se preocupen, somos expertos en la materia.